millones de sueños e ilusiones. En ella la nada debe seguir enterrada. Tapiz de notas y verde esperanza que se funde con el atardecer. Ser de cine, mi estrella, mi añoranza, por tu éxtasis del oro.